Sí, la verdad estamos muy contentos por lo que fue esta jornada. Los vecinos, los comerciantes han vendido sus productos, se han mostrado. UTT, la verdad, que vendió todo. Y después, bueno, lo que fueron los espectáculos, los talleres, que se habló mucho de género, taller de mujeres y género disidentes. Después vinieron a explicar la asociación de abogados, que estuvo bueno la participación de la gente y bueno, dar a conocer todas las voces, esa era la idea de este día, ¿no? Bueno, los vecinos obviamente con miles de necesidades y con un estado ausente, totalmente ausente, y dentro de nuestras posibilidades tratamos de dar una mano con los compañeros cooperativistas, desde Lucifuerza, desde una cerámica partida, desde una bolsa de harina. Eso es lo que tratamos de hacer desde el Frente Sindical, ¿no? Trasvasar nuestro portón, nuestros lugares de trabajo y empezar a levantar las necesidades de los vecinos y llevarlas hacia los concejales, hacia la política y hacia los gobernantes, ¿no? Que es de ahí donde tienen que salir también las soluciones.